Dice: es inevitable en el pasado dejar de pensar en los tropiezos y barreras que tuvimos que pasar. Perder en aquel momento nos hizo ganar. Y hoy estamos reunidos para celebrar. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Aunque muchas veces fuimos rechazados aquí, ya estamos aquí, en el lugar que habíamos soñado aquí. Ya estamos aquí, aunque muchas veces fuimos rechazados aquí, ya estamos aquí. Yo. En el lugar que habíamos soñado. Vivía soñando, era un dormido que caminaba. Imaginaba lo que podría ser si lo lograba. Muchos creyeron que era pasajero en lo que me adentraba. Ya han pasado 10 años y las rimas no se acaban. Después de tanta traba me di cuenta que aquel que trabaja no lo hace en vano si enfocado no le baja. Estamos aquí con más de lo que podría pedir. Consciente que aún queda mucho por venir. Mucho por invertir, mucho por escribir. Mucho por redimir, un legado por construir. La vida es solo una y he logrado lo que me propuse hasta ahora. Por ponerle el sudor y el cora. Dios es el responsable de darme calma. Y una vista que hace que enmarque viajes en el alma. Sin academia pero graduado de la vida. Por encontrar en este laberinto salida. Nadie pudo quitar el sueño después de tanto tiempo. Sigo luchando, durmiendo pero despierto. Como gocé realeza desde la escasez. Es lo que está el sediento. Por eso doy al que ya tiene sed. Rubinsky. Ya estamos aquí, aunque muchas veces fuimos rechazados aquí. Ya estamos aquí, en el lugar que habíamos soñado aquí. Ya estamos aquí, aunque muchas veces fuimos rechazados aquí. Ya estamos aquí, en el lugar que habíamos soñado. Estamos aquí con la misma fe que en el 2007, cuando en los bolsillos no tenía ni un billete. Pero Dios me hizo libre, sin cadenas, sin grillete. Usted solo ve la gloria, el proceso no le compete. El menosprecio fue que me hizo más creyente. Y la seguridad que Dios no es hombre y no miente. Humillaciones que no salen de mi mente. Soy raperito, por lo de primero cuando no haya gente, ¿ah? O de último cuando se vayan. Tinieblas quieren silenciarme pero no me callan. Balas me disparan pero todo falla. Si se pasan de la raya me convierto en Super Saiyajin. Detener a los hijos del King. Y como si desde el principio no se revela el fin. Brian Boss y RBK serán de mi team. Hasta que me eleve al cielo como un ya serafín. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Aunque muchas veces fuimos rechazados aquí. Ya estamos aquí, en el lugar que habíamos soñado aquí. Ya estamos aquí, aunque muchas veces fuimos rechazados aquí. Ya estamos aquí, en el lugar que habíamos soñado.